Entonces damos comienzo al estudio del capítulo 26 de Génesis. Oremos al Señor primero. Oremos. También, pidiéndonos la oración. Te amado Señor eterno, damos gracias, en el nombre de Jesucristo por este momento en que podemos oír tu palabra y ser limpiados, Señor, ser restaurados, ser dirigidos por tu Santo Espíritu. Así es, Señor. Bendecimos este hogar y bendecimos todo lo que hacemos, Señor, guiado por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, que el Señor nos bendiga, que la presencia del Señor nos revele su palabra. Damos gracias, Señor, por el hermano Pedro, la hermana Nana. Amén. Por la Génesis. Y justo estamos estudiando Génesis. Así que no es coincidencia esto. No. Estamos estudiando Génesis capítulo 26. Así que hay hartos capítulos aquí que hemos avanzado ya casi un año ya, ¿cierto? Sí, ya vamos más o menos casi un año. Sí. ¿Y tienen tarea de la semana pasada? Sí. ¿De qué era la tarea? Porque Rebeca amaba más a Isaac, o sea, a Jacob, que a Esaú. Ya, usted no la responda si no la han hecho los demás, porque ay. Porque, pero, bueno, dígale a ver si es que la chuta, si no, queda tarea sí, para la próxima. Capaz que sea, no sea la respuesta, ¿no? Sí, pues a ver. Bueno, por lo que leí un poquito, Rebeca estaba bajo una profecía de Dios cuando le dijo el Señor que iba a tener mellizo en su vientre. Ya. Y Dios le dijo que el mayor serviría al menor. Ella ya sabía eso. Ya. Entonces, ella se inclinó más por Isaac, yo creo que también por ese lado, porque por Jacob, porque Isaac ya amaba a Esaú porque era un cazador, pero ella estaba con Jacob en la tienda, y él claro, siempre permanecía en la tienda, entonces como que ahí estaba con ella, entonces había como un feeling con él. Y otra cosa es que después Esaú se casa con dos mujeres, y estas mujeres son de la tierra de Ismael. Claro. Entonces, esas mujeres amargaban la vida de Rebeca con Jacob. Claro. Y ese es como lo que yo concluyo, que por eso también ella amaba. Ya. Okay. Bueno, vamos a esperar la tarea que la hagan los chiquillos. Cuando ellos la digan, ahí lo voy a decir si está bien, si no. Porque yo justo traje un plumoncito para hacerle estrellita en la frente, pero se la perdieron. A nadie tiene que llegar a la estrellita. Así que, bueno, entonces la semana pasada estuvimos viendo todo lo que era la vida de Esaú. Cómo es Esaú, Jacob e Isaac, cómo aquí se cambian los parámetros de lo que era la vida de Abraham, ahora a Isaac. Si ustedes se fijan, la vida de Isaac en Génesis sale muy poco. Es poco lo que se habla de Isaac, son pocos capítulos, siendo que era un patriarca. Y después nos saltamos la vida directamente de Jacob. Entonces, pasamos al capítulo 26 ahora, que dice así. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham. Fíjense bien. En los días de Abraham había ocurrido hambre, ¿se acuerdan? Sí. Que Abraham tuvo que ir a Egipto esa vez. Sí. Bueno, aquí dice, ocurrió durante los días de Abraham y se fue Isaac a Gerar a Abimelec, rey de los filisteos. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. ¿Qué dice el versículo 2 ahí? Dice, y apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Quédate en la tierra que yo te diré, ¿cierto? Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Fíjense bien, confirmaré contigo. Todavía no estaba confirmado. O sea, Dios aquí está viendo que Isaac, que hijo de Abraham, comience a caminar con él. Lo está invitando a caminar con él. Le dice, porque a ti y a tu descendencia daré, no dice ya di, sino daré, porque Dios se tiene que convertir ahora en el Dios de Isaac, ya no en el Dios de mi padre Abraham, sino que en el Dios de Isaac. Y cuando, como cuando nosotros recibimos el Evangelio para nosotros no es el Dios de mi pastor. No, es nuestro Dios. No es el Dios de mi suegro. Es mi Dios a quien yo sirvo. No es el Dios de mi papá o de mi mamá. Tiene que convertirse en mi Dios. Personal. Dios personal, a quien yo tengo que dar cuenta. Llega un momento en que nosotros empezamos a dar cuenta, pues ya. ¿Por qué? Porque hay una madurez. Al principio sí, es el Dios de mi papá, es el Dios de mi suegro. ¿Por qué? Porque ustedes no conocían a Dios. Ustedes conocieron a Dios por los suegros, por lo que veían en ellos. Pero ahora ya no es el Dios de los suegros, o no es el Dios del papá, es mi Dios. Y esto se tiene que ver aquí en Isaac. Y esto es lo que nos muestra la Biblia, que esto lo podemos ir rescatando aquí. Entonces dice... Y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. ¿Te fijas? Confirmaré contigo el juramento. ¿Qué dice esa versión, nene? El 3. El 3. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo, con estas palabras, confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Mire, suena como más largo ese. Pero sí. Así podemos ir confirmando, a ver, aquí el Señor le está prometiendo algo, voy a hacer esto contigo, pero todavía no está la firma puesta. Ojo. O sea, eso quiere decir que si se podía saltar hasta esa descendencia de Dios, si Dios se quería. Mira, si Isaac no hace la voluntad de Dios, hasta ahí queda el pueblo de Dios. Si Isaac no continúa en la obediencia, hasta ahí llega todo. Todo dependía ahora de cómo Isaac comenzaba a vivir para que las promesas comenzaran a fluir. Claro. O sea, no porque yo, siendo, pongamos que yo soy Abraham, o que ya, mi hermano es Abraham, y él es un hombre de Dios, pero tú como Isaac, como hijo de él, eres Malena, eres un cero a la izquierda. Hasta ahí llega la bendición. La bendición se corta ahí. Claro. Porque... si tú te portáis mal, si tú te alejáis de Dios, la bendición de Dios no puede fluir en la familia. Pero si tú, que eres hijo de Abraham, guardas los mandamientos que tu padre guardó, guardas los caminos de tu padre, entonces la bendición comienza a fluir. Porque tú vas a enseñarle lo mismo a tus hijos. Tú le vas a enseñar lo mismo a tus hijos y tus hijos le van a enseñar lo mismo a sus hijos, de guardar el mandamiento de Dios. Y eso significa establecimiento. Dios quería establecer un pueblo, porque todavía no está establecido el pueblo. El pueblo se viene a establecer en el tercer y en la tercera generación, en Jacob, cuando Jacob inculca esto a sus hijos. O sea, de la tercera a la cuarta, ahí se forma el pueblo de Dios. Antes no era pueblo. Entonces, el versículo 4, ¿qué dice Walter? Léelo, por favor. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia toda esta tierra y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y léelo allí, nene, por favor, el 4. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Hermana, ¿quiere leer el versículo 5 usted? El 5. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Se fijan? ¿Por qué? ¿Por qué yo haré esto? ¿Por qué yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo? ¿Por qué? Porque Abraham, tu padre, porque tu padre me obedeció. Por eso, o sea, así como tu padre me obedeció, tú tenés que obedecerme para que yo te cumpla. Si no, no te cumplo. Dios es un Dios de pacto. Sí. Dios es un Dios de la familia. Por eso, no es una cuestión de cree tú y tu casa será salvo. O sea, si yo creo, pero mi hijo es un bandido, ese hijo no está salvo. Ese hijo tiene que entregarse al Señor, esa cuestión que uno a veces piensa, no, Señor, pero si tu palabra dice, cree tú y tu casa será salvo. Habla de las promesas, pero eso no me da seguridad de que ese va a ser salvo. Si ese hijo sigue los malos caminos, no va a ser salvo. Están las promesas sobre él, como lo que estamos viendo aquí. Están las promesas sobre él, pero si ese hijo se aparta, no hay salvación para ese hijo. Es lo que Dios le está diciendo aquí a Isaac. Yo velo por mi palabra, dice otra palabra. Yo velo por mi palabra y que esta palabra se cumpla. Entonces, el versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer. ¿Qué pasó aquí? Repitió lo mismo que Abraham. ¿Se acuerdan? Sí, dos veces Abraham y ahora el hijo hizo lo mismo. Y el hijo hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque los errores que, los errores que cometen a veces los padres, también los cometen los hijos. Así como los aciertos, también las equivocaciones. Claro, los temores se transmiten. Hay gente que transmite sus temores a los hijos, que transmite su forma de pensar. Pero así también se transmiten las habilidades. Si el papá es bueno para los negocios, el hijo va a ser bueno para los negocios. Pero si el papá es flojito, a lo mejor el hijo también va a ser flojito. Si el papá es picarón y le gusta hacerse lindo, el hijo ve todo eso y eso es lo que ve y para él es natural. Entonces, si el hijo ve al papá que ora, eso se le va a quedar al hijo. ¿Cierto? Si ve que el papá lee la Biblia, el hijo va a hacer lo mismo, porque el hijo va a decir, cuando mi papá estaba en angustia, mi papá leía la Biblia y lloraba, yo voy a hacer lo mismo, porque a mi papá le funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que más lo que enseña? Lo que enseña es el ejemplo. El ejemplo. Nosotros tenemos que seguir los ejemplos. Y de alguna manera, Isaac aquí siguió los ejemplos de Abraham. de Abraham, pero un ejemplo malo, se repite aquí la historia. Entonces, el versículo 8, Walter, por favor. Sucedió que después de esto estuvo allí muchos días. Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Sí, que no. Y llamó Abimelec a Isaac y dijo: He aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Hasta ahí, fíjate, la misma La misma palabra que palabra. decía Abraham tiempo atrás, la misma palabra, porque mi esposa es tan bonita que quizás muera porque si me la quieren quitar, si me quitan a mi esposa, y son Lo las matan a mismas, él. claro, las mismas palabras. Mira, Abraham era un hombre que hablaba con Dios. Dios fue a destruir Sodoma y pasa por su tienda y le dice, voy a ir a destruir ese pueblo. Y Abraham intercede por ese pueblo, habla con Dios, tiene una visita ahí, angelical. Pero a la hora de enfrentar a otro ser humano, Abraham tiene miedo. Este Isaac tiene las mismas promesas. Es un príncipe de Dios, pero a la hora de cualquier cosa viene el miedo. Sí. Y aquí la Biblia nos muestra que Abraham y que también Isaac eran hombres de carne y hueso, que cometemos errores, que tenemos dificultades, pero Dios ahí está para guardarnos. Y léase el siguiente, por favor. 9. Al instante Abimelec mandó a llamar a Isaac y exclamó: Es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? Exclamó Abimelec. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella, y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelec dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. O sea, ya este Abimelec, ¿se acuerdan quién era Abimelec? Era el mismo que le quiso quitar la esposa a Abraham. ¿Se acuerdan? Entonces, de nuevo se repite la historia. Va el hijo de Abraham ahora con una mujer linda, él la mira y todo, y de repente se da cuenta que se repite la historia y este dice, chuta, de nuevo el mismo problema. Entonces él llama a su pueblo y le dice, oye, cualquiera de ustedes que se meta con él va a ser ejecutado. ¿Por qué? ¿Qué dice él? No, no, lo que te digo, que aquí en sentido fue distinto, porque en la historia anterior con Abraham, Abimelech miró a su esposa con otro ojo. Claro. Aquí él no quiso caer en ese pecado, sino que, como se dio cuenta, al tiro mandó a refrenar todo. Claro, claro. Pero se da cuenta también que tal como dicen, así como es el palo, es la astilla. De tal palo, tal astilla. O sea, él se da cuenta que Isaac también tiene algo de Dios y ya no quiere mancharse con Dios. Entonces, el versículo 13, por favor, Walter. ¿13? Estábamos sí. en el 12 y 13. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Fíjense, en la tierra donde vive otro rey, Isaac se fue a engrandecer. Donde ¿ay? Dios le dijo que se quedara. Claro, donde Dios le dijo que se quedara. Por eso a veces es tan importante que nosotros nos movamos cuando Dios dice muévete. Y a veces cuando Dios dice quédate. Eso hay que entenderlo. Eso hay que pedirle al Señor, Señor, ¿qué hago en esta situación? Y Dios nos va a dar sabiduría. Pero a veces nosotros nos mandamos solos. A veces queremos hacer las cosas a nuestra pinta y eso no nos trae bendición. En este caso, el Señor le dijo a Isaac, ve a la tierra que yo te diré, porque esa tierra va a ser de ustedes. En ese lugar yo voy a hacer un pacto contigo. ¿Por qué? Porque tu padre me obedeció. O sea, tu padre pasó por un proceso en esa misma tierra. Tú tienes que pasar por ahí también. Dios nos invita a pasar por proceso. Todos nosotros tenemos que ser procesados de acuerdo a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el 14, por favor, nene. Adquirió tanto rebaño de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Siga. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. ¿Te fijas? Por último... Sí, sí, pero... Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. ¿Dónde se estableció? En Gerar. O sea, él se fue de donde estaba allí porque ya para el rey de ese lugar se había hecho muy poderoso. Sí, aquí dice que era más poderoso que el rey. Claro. Le tuvieron envidia y empezó a la persecución. Entonces, cuando nosotros somos prosperados, ¿qué nos ocurre? Se levanta envidia. Cuando estamos haciendo la voluntad del Señor, cuando el Señor nos prospera, se levanta envidia alrededor de nosotros. Y Isaac tuvo que salir de ahí y se fue a establecer a otro lugar, en Gerar, ¿cierto? Sí. Y dice acá, Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, encontraron allí un pozo de aguas vivas. Entonces riñeron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él llamó el pozo Esek, porque habían reñido con él. Cavaron otro pozo y también riñeron por él. Por eso lo llamó Sitna. Ya, mire, tarea para la próxima semana, búsquense el significado de los pozos. De estos dos pozos que salen aquí, porque aquí hay significado. Isaac cava estos pozos. Mire, cada vez que la Biblia sale que hay pozos, y son pozos donde hay aguas, las aguas son símbolo del espíritu. Estos nombres tienen algo. En el desierto, cuando hay un desierto y hay agua, eso significa bendición. ¿Y qué es lo que hace que crezca el ganado de Isaac? Precisamente es el agua. El agua es el recurso más caro hoy en día. Hoy en día, quien controla el agua va a controlar el mundo. Y en este caso pasaba lo mismo. Por eso que peleaban por los pozos. Porque por el pozo se podía tener animales, se podía tener cosecha. Vivir en el fondo. Se podía vivir. Todo. Todo. Entonces, quien cavaba un pozo y hacía un pozo, entonces tenía bendición. Y Isaac era experto en abrir pozos. Tenía una unción especial para abrir los pozos. ¿Por qué? Porque él podía abrir los pozos que abría su padre. Aquí hay un misterio. ¿Te fijas? Él podía abrir los pozos que había cavado su padre y le ponía los mismos nombres. O sea, Isaac sabía lo que había detrás de esto. Ahí hay un misterio. Por eso que quiero que ustedes lean eso. Son tres pozos. Hasta los más. El 21 quedamos, ¿verdad? Sí. Mi hermana, ¿puede leer del 21 al 23, por favor? Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Ya van cuatro pozos, ¿se fijan? Tres, Rehoboth. Ya, y siga nomás. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hasta ahí nomás. Y construyó, fíjense el 25. Aquí pasa algo bien curioso. Después de estos pozos, que son tres pozos, ¿dicen ustedes? Tres y el cuarto. Eso es lo que, por eso yo dije que eran cuatro pozos. Que me adelanté. Ya, tiene que buscar los significados de los cuatro pozos. Un pozo. Pero fíjense, cuando ya llega a todo esto, de allí subió a Berseba y el Señor se le apareció en aquella misma noche y le dijo, le vuelve a decir, yo soy el Dios de tu padre, no temas porque yo estoy contigo, no temas. ¿Por qué le dice no temas? Le dice no temas porque fíjense lo que había unos versículos antes, había envidia. A él le habían pedido que se fuera del lugar. Entonces, por muy rico que era Isaac, había sobre él envidia y persecución. Entonces, cuando uno está caminando con el Señor, por lo general, sobre nuestra vida hay gente envidiosa y gente que nos persigue. Esa es una señal. Gente que le caemos mal. Gente que... O sea, la envidia, no existe la envidia buena... No, la envidia es envidia. No existe la... Ay, que no, que yo te envidio lo bueno. No. Entonces, aquí el Señor le habla y le dice, no temas porque yo estoy contigo. Mira, no con cualquiera estaba Isaac. Estaba, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. O sea, multiplicaré tus hijos, multiplicaré tus nietos, multiplicaré tus nietos, tus bisnietos, te multiplicaré por amor a mi siervo Abraham. Y dice que él construyó allí un altar. Aquí está el primer altar que construye Isaac. Ya cuando alguien construye un altar es porque ya hay una consagración. Ahí está la consagración de Isaac. Ya desde aquí en adelante empieza a cambiar la vida de Isaac. ya se convierte en un patriarca aquí en el primer altar que él levanta. Lee el 25. La Tania, Tania, lee el 25, por favor. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Mira, ahí dice adoró. ¿Qué dice la tuya, Walter? Invocó. Invocó. La palabra adorar e invocar es diferente. Invocar es cuando yo llamo. Yo llamo. Claro. Y luego que llamo, adoro. Adoro. Entonces, esa versión no está dándonos la figura. Invocar es cuando, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todo el que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Salvo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay que llamar el nombre del Señor sobre nosotros para tener esa comunión. Tú no podías adorar lo que tú no sabías. Primero tenés que llamar. Llamar al el nombre de Dios. Llamar al Dios que se te presentó. Entonces, Dios se le presenta primero, ¿cierto? Dios se le presenta esa noche, se le aparece esa misma noche, dice. Sí, voy a aparecer Jehová aquella noche. ¿Cierto? Entonces Abraham construye, o sea, Isaac construye este altar y luego que lo construye, lo llama. Llama al Dios que se le apareció esa noche. Lo invoca y luego lo adora. Y dice, y plantó allí su tienda y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Ahí abrieron un pozo especial. ¿Por qué? Porque ahí se hizo un altar. Y ese altar tiene una figura especial. Ese es el primer altar que forma Isaac. Abraham en su vida también había levantado altares. Y esos altares significan algo en el mundo espiritual. Eso significa en algo. Cuando Abraham levantaba un altar, era como decir, Señor, en este lugar pongo una señal de que esta tierra me la diste tú. Entonces Isaac levanta la primera señal como diciendo, Señor, aquí pongo un altar y todo este lugar pertenece a lo que tú me has dado. ¿Fija? Eso significa esto. No levantaban altar por levantarlo, no era como, ya voy a levantar, no. Lo que siempre hacía, levantaban altar donde tenían la aparición de Dios, cuando claro. Dios le hablaba. Claro. Ahí levantaban un altar, eso tenía un puente especial. Yo creo que por eso queda como registro de esos altares. Y esos altares precisamente van delimitando el territorio que el Señor le dio a su pueblo. 26, Tania, por favor. Cierto día el rey Abimelech llegó desde Gerar con su consejero Husad y también con Ficol, el comandante de su ejército. Sí, hermano. ¿Por qué han venido aquí? Preguntó Isaac. Es evidente que ustedes me odian, ya que me echaron de su tierra. Sí, hermano. Podemos ver claramente que el Señor está contigo, respondieron ellos. Por eso queremos hacer un tratado contigo bajo juramento. Mira, fíjense bien. Ellos que lo habían echado. Ellos que le habían dicho, ándate de aquí. Que te va muy bien. Te va muy bien. Entonces, ellos ahora lo buscan para hacer un pacto con Isaac. ¿Por qué quieren hacer un pacto con Isaac? Porque ese día que Isaac levantó un altar, algo pasó en Isaac. Hubo una claro, hubo un desarrollo espiritual en su vida, una potestad en él, hubo un cargo, una autoridad. Que la notaron estos otros. Entonces vinieron a hacer un pacto con uno mayor que ellos. Los reyes no hacen pacto con uno inferior. Los reyes van a hacer un pacto con uno que es mayor que ellos. Entonces ellos vieron que Isaac no era un pelele. Estaban arrepentidos de haberlo echado. Entonces vienen ahora y quieren hacer un pacto, quieren hacer establecer paz. Claro, quieren establecer paz porque ya Isaac es muy superior a ellos. Entonces ellos vienen a hacer un pacto. Entonces, el 29, por favor, nene. 29 quedamos, ¿no? Sí. Jura que no, no sal. Jura que no nos harás daño, ya que nosotros nunca te hemos causado problema a ti. Siempre te hemos tratado bien y te despedimos en paz. Y mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Mira ahora cómo el Señor te ha bendecido. Exclamó. Ellos lo dicen, ¿te fijas? Sí. Mira cómo el Señor te ha bendecido. Tú, acá dice, tú eres ahora el bendito del Señor. Y lo dicen ellos. Fíjense, sí. No lo dice uno. Entonces uno tiene que poner cuidado cuando uno empieza, no, yo soy bendecido del Señor. No, yo soy siervo del Señor. No, si el Señor está conmigo. No. No lo debo decir yo. Los demás lo tienen que decir. La gente que nos rodea tiene que decir, oh, sabe que el vecino oró por mí, el Señor, ese vecino es de Dios. Dice la Biblia, te alabe, no te alabe tu propia boca, que sea la boca de otro que te alabe. Lo dice la Biblia. ¿Sabían ustedes o no? No. Búsquenlo como tarea. Ya. Búsquenla también, porque esa se la tienen que aprender. La niña ya sabe. Ya se te le cayó. Sí. No, pero está el proverbio ya. Sí, está por eso que es importante ya. Hacer un curso que no de proverbio. Tu propia boca. Que no te labre tu propia boca. Eso es importantísimo. Esos son principios. Porque, mire, nosotros a veces cometemos un error cuando nosotros hablamos muy bien de nosotros y alguien nos ve en una caída chiquitita y nos crucifica. ¿La tierra? ¿Ah? Que te alabe tu propia tierra. No, que te alabe tu que te alabe. Que no te alabe tu propia boca. Que no te alabe tu propia boca. ¿Dónde sale? ¿Dónde estamos? Está ¿dónde dice? ¿Dónde sale? Proverbio. Buscarlo. Buscar en proverbio, porque está en proverbio. No te alabe tu propia boca, sino que sea la boca de otro que te alabe. El problema que hoy a veces nosotros tenemos es que nosotros hablamos muy bien de nosotros. Y nos presentamos como los héroes de la historia del milagro. No, nosotros tenemos que hablar bien de otro. Siempre tenemos que hablar bien del otro. O de repente no hablar nada, sino que quedarnos callados. Dice la Biblia que cuando guardamos silencio, somos considerados como sabios. Solo por guardar silencio, porque dice que aún el necio cuando guarda silencio es considerado como sabio. Oiga, qué lindo eso. Entonces, aquí vemos que ellos vienen y le dicen, tú eres bendito del Señor, el Señor está contigo, se nota, viniste a nuestra tierra y te enriqueciste más que nosotros mismos. Queremos hacer un pacto contigo, queremos hacer un tratado de paz. El primer tratado de paz del mundo se generó ahí. ¿Te fijas? Entonces, qué lindo. También eso puede pasar a ser como vanagloriarse. Cuando uno lo hace solo. Claro, eso es. Los otros lo pueden ver así, como que se estaba. El otro día estábamos aquí. Claro. El otro día estábamos aquí con la Tania escuchando la predicación que la Tanita puso. Salió algo. Y claro, y el pastor estaba en un congreso como de mujeres. Y cuando empezaron como empezó él a ministrar así. Las hermanas empezaron como a danzar, pues, y a adorar al Señor. Y empezó a decir él que dijo, y a mí me cayó mal esa palabra, porque dijo, no me provoquen hablar en lengua. Ah, como que como él. Que el poder era de él. Entonces yo le dije a Natalia, mira, estas cosas son las que nosotros tenemos que aprender a ver. A discernir. A discernir que esto no está bien, porque él está hablando como si fuera de él. El poder del Señor, cuando no, pues el Señor honra a quien quiere honrar. Entonces él decía, no me provoquen a hablar en lengua, como si las lenguas de él fueran muy poderosas. Mejor que las de los demás. Mejor que las de los demás, pero ese detalle quedamos ahí y lo sacamos. Mira, de esas actitudes son las que nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor. Cada vez que nosotros oremos, acusémonos delante de Dios de pecadores, porque somos pecadores. Sí. Somos vanidosos, somos arrogantes, somos mentirosos. Nos gustan los primeros lugares, nos gustan mucho, pero a Dios no le gusta ese tipo de gente. Dice que al soberbio él lo mira de lejos. Entonces, ¿qué es lo que le gusta al Señor? Que seamos mansos, que seamos humildes, que hagamos las cosas por amor, que las hagamos calladitos. Y Dios se encarga de lo demás. Dios es maravilloso. Dios habla así es porque eso no hace daño. Claro. Fíjense que aquí Isaac no les dice nada. Lo único que le dice, ¿por qué habéis venido a mí vosotros que me odiáis y me habéis echado de entre ustedes? Él no les dice, oye, ¿y qué vienen a hacer acá? Ustedes son pobres. Yo soy más rico que ustedes. No. Él, lo único que le dice, ustedes me echaron. ¿Qué están haciendo acá? No, es que nos damos cuenta que tú eres el bendito del Señor. El Señor está contigo. Queremos hacer un pacto. Pero fíjense bien, él no los maltrató. Él les dijo, ya, vengan para acá. Oremos al Señor. Hagamos algo. Sí. Ya. ¿Ustedes consideran que yo soy bendito del Señor? Hagamos algo. Sí. La humildad. ¿Se fijan? Mira, lee ese 30 a mi hermana, por favor. Mi hermano está leyendo también, ¿cierto? ¿Quiere leer el 30? Sí. Pero está en otra... Da lo no mismo. Importa. Esa es la idea. Dice, entonces, él les hizo banquete y comieron y bebieron. Fíjense bien, él les hizo banquete. Comieron y bebieron. Ahí hay un acto de humildad. Claro. Porque a veces nos vienen a pedir perdón a nosotros. No de algo que no hicieron, y nosotros, ándate aquí, falso. Y no lo recibimos. No, él les hizo un banquete. Aquí lo recibió con la mejor disposición. Claro. Con humildad. Entonces, el hombre, eso es humildad. Humildad no es andar con cara de humilde, así. Sufrido. No. La humildad es una actitud frente a los problemas, las dificultades. La humildad es la sencillez de corazón. Lea el 31 también, hermano Pedro. Y se levantaron de madrugada y jugaron y juraron el uno al otro. Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Y partieron en paz. ¿Ve? Él los despidió, él los trató bien y estuvieron en paz. Lea del 32 en adelante, mi hermana, por favor. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua, y lo llamó Seba por esta causa el día de aquella ciudad en Beerseba hasta este día, y cuando Esaí era de 40 años tomó por mujer a Judith, hija de Bet-Eten, y a Bet-Sama, hija de Etón. Elón, no veo nadie. Elón, Eteo. ¿Más pita? Elón, Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fíjense bien aquí. Aquí hay hartos detalles, ¿eh? Hallaron otro pozo, ¿cierto? Y sucedió en aquel mismo día, los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado y le dijeron, hemos hallado agua. Sí. O sea, alrededor de Isaac estaba toda la bendición, porque hallaban agua. Era como hallar un... tesoro. Un tesoro. Y estaba rodeado de... ¿Es el nombre del cuarto pozo? Me parece que... ¿Puede ser el mismo que habló antes o es un quinto? Y aquí dice, y lo llamó Seba. Sí, porque... Y fíjense bien que este pozo Seba, ahí está el nombre, por causa de ese pozo después aparece el lugar que se llama Beerseba. Beerseba sale mucho en la Biblia, hasta en los tiempos de Jesús ahí, sale Beerseba. O sea, después todo esto está cerquita de Jerusalén, todo esto está ahí cerquita. Entonces todo este es territorio del Señor, después del pueblo de Dios. Sí. Y dice, cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith. ¿Quién es Esaú? El hijo. ¿El hijo de quién? De Isaac. Ya, ¿qué hijo? El mayor. Ya, el mayor. El hijo que había vendido su primogenitura. Eso lo vimos la semana pasada. El que era velludo. El que era velludo. El colorín. El que era el cazador. Regalón del papá y era cazador. Pero no era el regalón de la mamá. El regalón de la mamá era Jacob, ¿cierto? Y cuando Saúl tenía 40 años se casó con Judith, hija de Berí, Eteo, y con Besamat, hija de Elón, Eteo. ¿Quién eran los Eteos? Mira, los heteos eran gente, eran cananeos. Y los heteos no eran de bendición. ¿Y qué es lo que dice más abajo? Y ellas hicieron la vida imposible a Isaac y Rebeca. O sea, aquí este hijo se casa mal. Este hijo Isaac ya comienza a hacer mal las cosas. Él hace lo que quiere. Y él se casa con estas mujeres. Ahora, ¿por qué es malo que Esaú se haya casado con estas mujeres? ¿Ustedes saben? ¿Tienen la idea por qué? Porque Dios siempre quiso que su pueblo fuera. Se mantuviera en la familia sí. De la descendencia. Por eso Abraham, mandó a buscar. ¿Y por qué va? Porque él quería hacer una separación del de resto. Su pueblo. ¿Y qué más? Que por esa razón Abraham mandó a buscar esposa de la familia, de su parentela, porque el Señor quería apartar, quería hacer un pueblo apartado del resto de los pueblos, porque por eso también fue sacado Abraham de la tierra de sus padres, para ser apartado, para que conocieran solamente ese Dios, no los dioses que estaban en la tierra. Y estos otros pueblos adoraban dioses paganos. Tania, tú sabías. Ya, Tania, da la respuesta. Ya. Bueno, la respuesta va por ahí donde dice Walter. Resulta que los heteos adoraban dioses falsos. Entonces, estas hijas que adoraban dioses falsos. Y si este hijo de Saúl o de Isaac se casaba con la mujer lo iba a llevar a los dioses falsos. Entonces, tenían otras costumbres. Aquí vemos que Esaú no le tomaba parecer a nada, porque no valoró primero su primogenitura. Ahora él tenía que quizás haber esperado como lo hacían en la antigüedad, que los padres le buscaban esposa a los hijos. Entonces, si él tenía intenciones de casar, tenía que haber hablado con el padre para que el padre le hubiese buscado una esposa correcta. A él no le importaban esas cosas, él hacía lo que quería. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas mujeres, dice, le hacían la vida imposible a Isaac y a Rebeca. ¿Por qué? Porque tenían otras costumbres, tenían otros dioses, tenían otra forma de vivir su vida. Claro. Y no había comunión. No había temor. No había comunión, no había. Por eso que la Biblia habla de no casarnos en yugo desigual. Aquí había yugo desigual, porque uno tiraba para un lado y el otro tiraba para el otro lado y la carreta no tiraba para ningún lado. O sea, son energías diferentes. Por eso que nosotros tenemos que pedir al Señor por nuestra compañera. Ustedes tienen que orar por el que va a ser el compañero de su hija más chica. Tienen que bendecirlo. Hace tiempo antes empecé a orar, pero le digo al Señor, gracias Señor por el esposo que tú ya tienes preparado. Claro. A mi hija, así. No sé por qué me pasó eso hace un cierto Pedro, como unos meses atrás empecé a orar así. Claro, y está bien porque Dios va a preparar un esposo para ella y para eso tienen que empezar a orar por él. Amén. Porque Dios se agrada de esas cosas, porque ahí hay fe. Pues. Ahí usted está actuando en fe. Y ahí usted se va a dar cuenta que si llega ese hombre, a ella la va a amar, la va a dignificar. Y más encima ese hombre se va a llevar bien con ustedes. Pues. Porque si les llega un rufián, un malo, ustedes van a sufrir. Tenían que haber empezado antes. Ustedes van a sufrir, ustedes van a decir, pucha, mi hija, ¿qué pasa con mi hija? Pues a lo mejor puede llegar un delincuente al lado de la gente, de su hija y... Y va a ser un caldo casa, siempre le van a ver sufriendo por ese matrimonio. Así que, bueno, vamos a dejar el estudio hasta aquí porque lo que viene después es muy bueno ese capítulo. Todo el capítulo 27, pero es para largo, no lo podemos dejar a la mitad. Sí. Pero ahí viene la suplantación de Saúl y ahí va a estar la tarea de nuevo, lo que dijo la Irene en delante, más lo que ustedes tienen que buscar. Sí. Nosotros vimos algo y decía que encontramos algo que hablaba de que era por la parte espiritual que Rebeca lo amaba más, pues según la explicación que dio Irene. Claro, Dios le dijo a Rebeca de un principio que iba a tener gemelo y que el mayor iba a servir al menor. Entonces ella en el Señor, ella entendía que sea como sea, algo había en su hijo menor que iba a ser distinto a su hijo mayor. Entonces aquí nos damos cuenta qué es lo que pudo haber sido. Aquí yo me doy cuenta que claro, yo veo que Saúl, él hacía lo que quería. Claro, Esaú no tenía los principios de Dios, no, ya estaba desechado. No respetaba los principios. Esaú no tenía principios para heredar la primogenitura. Entonces, por ahí va el Entonces, tema. Entonces, aquí vamos viendo cómo son, miren, cómo aquí se va, la Biblia nos va mostrando cómo debe ser el caminar del Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que tener principios. El Hijo de Dios tiene que ser obediente, no a los hombres, a Dios primeramente. Porque dice, mejor obedecer a Dios que a los hombres. Caminar en fe, en obediencia. Y eso es lo que ocurre aquí. Dentro de todo, la palabra dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. O sea, igual la obediencia tenemos que tenerla a nuestros padres. Entonces, claro. Sí, aquí lo que hacía Esaú era todo lo contrario. Hacía lo que quería. No, aquí Esaú ni siquiera tomó en consideración a su papá. A su papá. No así como lo hizo su padre, pues con Abraham. Mira, aquí después vamos a ver qué es lo que pasa con el otro hijo. Pues en la otra clase se ve qué pasa con el otro hijo. Porque Saúl y Jacob eran gemelos, nacieron juntos, mellizos, dice. Mellizos. Dice que uno nació afirmándose de Jacob, afirmándose del pie de su hermano. Claro. Así nacieron, peleando desde el vientre. Una voz lo puede tomar el otro. Claro, entonces. Qué bueno, señal. ¿Qué le ha parecido hasta acá lo que hemos visto? Mi mochito se quedó dormido. Ah, está, ya tiene el ojo hinchado. Mira, está bien bonito el estudio, porque vamos dándonos cuenta de detalles como lo que te estaba diciendo, de que, claro, pues, ahora entiende uno por qué Saúl era, la bendición no correspondía, era desechado. ¿Por qué Dios sabía desde el vientre que iba a ser desechado? Claro. Es que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y de ahí le dijo a su madre, le dijo, el mayor va a servir al menor. Entonces ya estaba desechado de un principio como heredero de la bendición que Dios tenía para ellos. Qué increíble cómo el Señor hace. Claro, Dios va marcando todo, va marcando las pautas y nos va indicando. Por eso que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Porque esto no es de nosotros, es un don de Dios. Esto no es que, ay hermano, voy a poner a ayunar y ayunar, voy a levantar a orar 3 horas y el Señor es conmigo. Porque hay algunos hombres que son así, son soberbios. Pero hasta ahí nomás les llega, pues va así, yo le creo que oran 3 horas, pero no hacen nada. ¿Por qué? Porque ya hay una soberbia. Y eso no da nada. Sí. No, Dios quiere que la gente sea humilde, que la gente ame de corazón, no que ande buscando ser alguien, que lo alaben, que lo inviten, que no, la gloria es de Dios y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria. Dios nos honra, sí. Dios nos puede honrar. Él honró a José y lo puso ahí entre los más grandes. Y lo mismo Dios hace acá después con Jacob. Dios lo bendice, pero pasa Jacob un proceso bien largo. Entonces el próximo capítulo es muy bueno. Evidentemente, cuando estábamos viendo el tema de cuando Dios le dice a Isaac que habitara en esa tierra y que él tenía que obedecer Dios, cuando Dios le dice, a mí se me vino a la mente cuando nosotros andábamos en busca de la casa. Nosotros decíamos con la Tania, no, si nosotros en la Pincoya, cerca de allá de toda la familia, vamos a estar allá, busquemos allá. Y cuando nos decidimos a darnos cuenta que no era el lugar donde nosotros teníamos que, no era nuestro lo que teníamos que decir, sino que teníamos que dejarlo en las manos del Señor, nos dijimos, no, Señor, donde usted quiera, nos dispusimos a la voluntad de Él, se nos abrieron las puertas que no se nos abrían. Que él eligiera el lugar que nosotros íbamos a hacer conforme a lo que él dijera. Donde él quisiera ir. Ahí estaríamos. Contento. Entonces ahí se me vino eso a mí. Pues. Y ahí, y ahora claro, pues ahí nosotros vimos la bendición que Dios nos dio este hogar. Pues. Entonces bonito darse cuenta que así trabaja el Señor. Pues. Porque ahora uno entiende cómo trabaja el Señor y antes nosotros no entendíamos. Uno quiere, uno dice, no, yo quiero aquí, quiero esto, quiero esto otro. Estábamos ilusionadísimos con una casa que casa esquina, la población, que era barato, que tiene primer piso, que tiene mucho patio, que tiene entre aquí. Estábamos súper ilusionados. Pero no era donde el Señor quería que nosotros estuviéramos. Era donde nosotros en la carne queríamos estar. Pero no era donde el Señor quería que nosotros estuviéramos. Entonces ahí, aquí vemos que esas promesas del Señor son así, son con propósito. Sí. Bueno, demos gracias al Señor entonces por este estudio. Damos gracias al Señor por nuestros hermanos que pudieron acompañarnos también. Y que esta palabra no vuelva vacía, porque así se va leyendo la Escritura verso a verso. Poco a poco, pero uno va aprendiendo muchas cosas. Es increíble. Es mejor así, porque sí. Realmente uno lee varios capítulos y como que no entiende nada. Claro. Leer uno bien, comentarlo y queda más grabado. Eso, hay que irlo comentando. Sí. Ustedes pueden hacer lo mismo en su casa, entre los dos. Sí, la Génesis siempre me está diciendo nada, hagamos estudio ya. Así mismo lo pueden hacer, y si lo hace con la Génesis, mejor, porque la Génesis ella necesita palabras. Sí. Esta es la manera, es muy intuitivo así. Y uno puede ir con un diccionario buscando el significado del nombre, porque todos los nombres tienen algo allí. Por eso que les dije, yo busqué los nombres de los pozos, porque allí hay un significado. Allí hay una revelación, si lo podemos aplicar. Lo mismo que en los nombres, ¿se acuerdan? Los nombres que hemos visto. Todos los nombres que hemos visto tienen significado. Jacob mismo, que era ladrón. Espiritualmente, de niño fue llamado ladrón. Usurpador. Era un... No, y no así Isaac. Isaac era todo lo contrario. Y no y para en el mundo espiritual, claro, llamarte Jacob y que toda tu vida, y en el pueblo de Israel, que por los nombres siempre va la bendición de cómo va a ser como la persona a través del nombre. Imagínense que le llamaron un usurpador toda la vida. El papá, oye, usurpador, ven. Claro. No le, claro, no, verbalmente no le decía su padre, pero ya espiritualmente que te llamara Jacob era... Por eso que el Señor después le cambia el nombre, pues ya no se llama Jacob, se llama Israel. Por eso, porque Israel tiene otra carga. Israel significa príncipe de Dios. Entonces un día viene el Señor y le cambia el nombre. Y Dios nos cambia el nombre a nosotros. Oremos. Padre, damos gracias en esta hora por esta palabra, por esta enseñanza. Gracias, Señor. Por todo lo que usted nos brindó. Permita que su palabra no vuelva vacía. Amén. Sino que esta palabra, Señor, traiga transformación en nuestras vidas. Gracias, Señor. Que su palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones. Amén. Bendíganos, Señor, a todos los que estamos aquí. A mi hermana Nana, a mi hermano Pedro, Señor, a la Génesis, bendiga a Walter. Irene, a Tania, a la Maite, al niño Señor Esteban. Gracias. Bendecimos, Señor, este momento y damos muchas gracias por su palabra. Gracias por su palabra, gracias por estos estudios. Rogamos que usted cada día añada más gracias. Amén, Señor, así es. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por toda su bondad. Gracias, amén. Padre bendito, en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Amén. Amén. Bien nutritivo. ¿Sí?